Bueno, acá nos reunimos nuevamente para hacer una jornada de lucha y visibilización de lo que es la situación que está atravesando Vialidad Nacional. Bueno, con respecto a lo que es la medida judicial que hemos encarado, por el momento frena lo que son todos los actos administrativos que puede hacer contra Vialidad Nacional, que embate el decreto. Así que, bueno, estamos muy contentos que es una medida que nos da un poco de respiro, nos da también fuerzas de creer que algo se puede hacer y que hay jueces todavía en este país que luchan contra este gobierno y contra sus medidas. Así que, bueno, desde ya muy contentos, estamos esperando a ver qué pasa. Por ahora no tuvimos mayores novedades, pero desde el plano jurídico seguiremos peleando y batallando todo lo que pueda ocurrir desde ahí, y nosotros en la lucha en las calles como siempre y trabajando lo que es la Cámara y el Congreso. Nuestra lucha en el Congreso, bueno, nos estamos reuniendo con todos los frentes que hay. La semana pasada estuvimos con Unión por la Patria, que nos convocó junto a otros organismos para plantear estrategias en cuanto a lo que es la derogación de los decretos y de la nulidad. Y bueno, y ahora nos reunimos todos los días casi con distintos diputados y diputadas buscando el apoyo tan fuertemente, que la verdad que para sus provincias es importante la visibilidad de Vialidad Nacional y lo que tiene que ver con su disolución. Así que bueno, desde ya trabajando, a partir del 8 de agosto estamos pidiendo que hagan una intervención en el Congreso y ir en contra de este decreto lo antes posible.